Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Argentina-Inglaterra, claves de aquel mítico partido del Mundial 86, con Andrés Burgo. ...22 de junio de 1986... Buenos Aires amaneció con el estereotipo climático que suele adjudicársele a Londres: nubes, lloviznas, poca visibilidad, frío. De ese domingo, entre las 15 y las 17 de Argentina, hay fotos de calles casi desiertas y asfalto húmedo en la capital. Son las postales de una ciudad en estado de cuarentena. Los diarios de esa mañana anunciaban el partido con Inglaterra y el levantamiento de la huelga que había puesto en jaque a los vuelos de Aerolíneas Argentinas durante esa semana. El presidente de la compañía, Horacio Domingorén, aportaba un mensaje optimista. La empresa está dando superávit. La ley de divorcio, cerca de aprobarse, era otro tema en el ojo del huracán. Carlos Saúl Menem, futuro presidente de la Nación, se oponía al proyecto y confirmaba su asistencia a la marcha en contra de esa ley que se realizaría el 5 de julio. Los obispos presionaban para que el Congreso no promulgara la ley antes de la llegada del Papa Juan Pablo II en abril de 1987. Pero Andrés, estamos imaginariamente en ese 22 de junio de 1986 que por distintas razones ha quedado marcado a fuego en la historia del deporte argentino, en la memoria social de nuestra comunidad y en lo personal tuyo, según se lee en las páginas del partido Argentina-Inglaterra 1986, en la memoria de un pibe que... ¿Qué te pasó? ¿Qué tal, Oscar? Ese 22 de junio de 1986, yo tengo como un recuerdo difuso de donde... Creo haber visto, o definitivamente vi el partido que Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra y que sobre todo canonizó a Maradona, ¿no? Es un partido mucho más recordado, no por el resultado, sino por la consagración de Maradona y por los goles de Maradona. Andrés Burgo, periodista. Casi seguro que ese partido lo vi en la casa que casi siempre viví con mis viejos, que es una casa en Núñez, en la calle Correa, cerca de la cancha de Defensores Belgrano. Pero lo que sí puedo atestiguar es que esa noche viene mi viejo ya después del partido y abre la puerta y pasa el garage y empieza a abrir las cajas de las pizzas, que básicamente son como las de ahora. Me parece que eso mucho no cambió, de ser las cosas, ¿no? Que no cambiaron, ¿no? Y dice, me dijo el pizzero que el gol fue con la mano. Y lo dijo casi como si hubiese sido cierto lo que estaba diciendo el señor ese. de una pizzería que, de una calle que ya cambió de nombre, una pizzería que ya no existe. La calle se llamaba Republiqueta, si ahora se llama Crisólogo Larralde. Y ese es como un, es como que solamente tengo el recuerdo ese de ese día, ¿no? Con el paso del tiempo, yo me hice periodista, tenía 11 años en esa época, y todo aquel que me decía, yo estuve en el partido de Argentina-Inglaterra, para mí era como que me despabilaba, ¿entendés? O sea, podía estar una mañana de julio de cual X año, haciendo lo que sea, y dice, che, el que está ya estuvo viendo ese partido. Y era como, él estuvo. A mí siempre me llamó la atención eso. En el 2000 o 2001, no me acuerdo ahora, viajé a México para ver una semifinal de Copa Libertadores. Yo trabajaba en el diario Clarín en esa época. Un Rosario Central Cruz Azul. 2001 fue. Y me acuerdo que todos los argentinos, hasta los jugadores central, bajamos al campo de juego para, ante el día previo al partido, para hacer el simulacro de dos goles. Era una especie de fila india frente al arco que daba a la izquierda de las cámaras de televisión. Dos fotos. Una definiendo de zurda, acostándonos, digamos, sobre claro. El cuerpo, ante un Shilton invisible, y también el salto con la mano. Esos son como los dos recuerdos que tengo de ese día. Y bueno, yo creo que después el libro se fue dando por... No hay una razón para decir cuándo nace un libro. No se sabe cuándo nace un libro. Es como cuando nace una persona. ¿Cuándo nace? No sé. El flechazo, el amor, qué sé yo. Nunca se sabe. Pero bueno, hubo como una combustión personal. Yo quería escribir una historia mía. O sea, es un poco petulante decir que esta es una historia mía. Lo que yo quiero decir es que quería generar empatía en la gente, de escribir una historia nuestra, una historia argentina. Y este partido es una historia argentina. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista. Batista para Enrique. Enrique cambia para abajo. Allá vino para Lortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10. A Giussi como número 9. A Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona. Es un drible. Se va entre 3. Siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Falta el 3. Intenta el 10. Vamos. Sabés que hay distintas maneras de entrar a este libro o de hablar de este libro después de haberlo leído. Se me ocurre que una de las formas es, bueno, rememorar un partido que a todos, independientemente de dónde lo vimos y con quién lo vimos y cómo lo sentimos, habla de fútbol. Después está la cuestión ligada con... la figura emblemática que se construye a partir de ese día. Habría que, en todo caso, discutir si a partir de ese día o hay algún antecedente que tiene como protagonista Maradona. Pero por un momento te voy a correr de una de esas dos posibles, entre otras muchas posibilidades, de entrar al libro. La cocina del libro. Cuando uno lee y se encuentra con que, por esa especie de curiosidad infantil, se te cruza un tal Roberto Mariani. ¿Qué viene después de indagar quién es Roberto Mariani? Ese es el comienzo del libro. El comienzo del libro es antojadizo. Se me ocurrió cuando estaba volviendo de Rosario, de entrevistar a Justin. Digo, para hacer un libro hay como un montón de etapas. Una de las últimas es empezar a escribir. Sí. Por supuesto, fundamental. Pero no empezás a escribir si primero no haces todo un trabajo de archivo, y un trabajo de archivo es leer 10, 15 libros sobre el tema o más. Trabajo de archivo es leerse todos los gráficos de la época, irse a la hemeroteca y leer todos los diarios de esa época y de los meses previos, Clarín, Crónica, Popular, que estaban haciendo, La Nación, Tiempo Argentino, Crónica, que era súper fuerte en esa época. Después las entrevistas a argentinos, a ingleses, a protagonistas extranjeros, si se quiere, no sé, jueces de línea, árbitros y demás. Y después sí, empezar a escribir. Y yo no sabía por dónde empezar. Yo, en cierta forma, estaba tranquilo porque cuando empecé a escribir un libro, todo lo que escribís al principio no sirve para nada. Simplemente sirve para tirarlo a la basura y para en algún momento de todo eso decir, acá está, este es el comienzo. Por el resto, es difícil encontrarle el tono al libro, digamos. Uh-huh. O sea, lo encontrás mucho tiempo después. Y borrás y sacás cosas, y reescribís y reescribís y reescribís y reescribís. O sea, yo puedo estar, para un párrafo puedo estar una tarde. Y reescribirla y reescribirla y reescribirla y reescribirla. O sea, es medio un trabajo de como lo quieras ver, o de tortura china o de confección, digamos. Roberto Rubén Mariani es un director técnico de fútbol argentino que, entre otros clubes, entrenó a Deportes Concepción de Chile. Mariani fue ayudante técnico de Carlos Salvador Bilardo cuando la selección de fútbol de Argentina fue campeona del Mundial disputado en México durante 1986. En 2011, Roberto Mariani fue en Chile director técnico del Rangers de Talca, donde fue cesado de su cargo a fines de junio por no conseguir el campeonato de apertura, objetivo planteado por la dirigencia del club trasandino. En septiembre de 2011, se convirtió en entrenador de Coquimbo y en la temporada 2013 se hizo cargo durante un breve periodo de la dirección técnica de Deportes Concepción. De gran placer, además de encontrar la palabra justa que sintetice eso que uno quiere comunicar, ¿no? Sí, de gran placer, y también a veces lo odias, ¿eh? Yo al final odiaba, claro, el libro. Y me odiaban a mí en mi casa por el libro y tenían razón. Y yo quería encontrar un comienzo, digamos, y me parecía que un buen comienzo tenías que estructurar el libro. O sea, ¿cómo contaba todo esto? Uh-huh. Y hubo un momento en que yo no sabía si contarlo a través de ese partido, o sea, si empezarlo con el pitido inicial del árbitro, pero en un momento dije, no, lo voy a hacer de ese día. Y yo lo primero que me acerqué, yo no hablé con Maradona, lo primero que me acercaba a Maradona ese día eran tres personajes. Uno era el Tata Brown, que leyendo la revista Solo Fútbol, era una revista que salía en esa época, que se especializaba por tener resultados de top, inferiores, de la D, de la C, cuando no salía a ningún lado. Era como la Biblia para mí esa revista. Y hay una en la edición de ese lunes a la noche, hay un testimonio que se lo dice al periodista, al Bambino Ponce, lo dice el Tata Brown, que le dice, este monstruo, yo ahora le voy a tener que pagar la apuesta. ¿Qué apuesta? Le pregunta el periodista, le dice, antes del partido dijo que ganábamos 2-1 con 2 goles de él. Pero el Tata Brown no la recordaba. Después, el médico de la selección, Pachamé, dice que ese mismo día se acerca Maradona a la mañana y le dice, Diego, soñé que ganaba con 2 goles de usted. Y Maradona le dice, Tordo, yo soñé lo mismo. Y termina el partido y entra yo estoy hablando de Madero, no de Pachamé. De Madero, claro, te iba. Entra Madero a la cancha y le dice, y lo ve a Maradona, y Maradona se le anticipa y le dice, Tordo, el sueño. Pero Madero estaba como distanciado con los medios. Yo solamente hablé con él, me dijo, no voy a dar la nota. Todo lo que tengo ahí es a través de una entrevista que le dio hace poco a Diego Brinsky de la revista El Gráfico. Y el tercer protagonista que me acercaba a Maradona en la mañana de ese día era Roberto Mariani, que en un recuerdo perdido, sin firma, de La Nación, de 2 días después del partido, del martes 24 de junio del 86, Mariani cuenta cómo se despertó Maradona ese día. Y me parecía que era un buen comienzo. O sea, que era como el zoom directo a ese 22 de junio de 1986, que era lo más cercano que yo podía estar a Maradona. Mariani me resultaba un apellido extraño, lejano. Digo, ¿qué tiene que ver Mariani? Me sonó un Mariani como técnico alternativo de Vélez y de San Lorenzo, que efectivamente era él. Eso lo comprobaste. Sí, era él. Que bueno, después él, digamos, terminó siendo como una especie de futbolista golondrina, jugó en muchos equipos del ascenso, jugó en Bolivia, en Perú, en Chile. hizo la verdad una buena trayectoria como futbolista y como técnico. Pero él estaba ahí. La duda que me quedaba a mí es que yo tenía el póster de la selección, lo tuve mucho tiempo en mi casa, digamos, pegado, y no estaba Mariani. Y no estaba, claro. Claro, porque Mariani estaba en el Mundial como empleado de Bilardo, Bilardo le pagaba. Entonces, como que figuraba en muy pocas crónicas, casi que no estaba en las fotos. Pero bueno, me junté con Mariani y Mariani rememoró un poco cómo fue aquel día, aquel comienzo de día, ¿no? ¿Este puede ser el Mundial de Diego Maradona? Mira, yo lo espero. Lo quiero con toda mi fuerza realmente, porque si es el Mundial de Maradona, será el Mundial de la Selección Argentina. Y los dos queremos. Qué buen primer tiempo se hizo los otros días frente a Italia. Realmente fueron espectaculares de Argentina. Yo creo que sorprendió a muchos esta actuación, ¿no? Sí, sorprendió a todo el mundo, porque de ser los que posiblemente tenían un buen plantel, una buena formación, pasamos a ser prácticamente los favoritos, que a mí no me gusta para nada, porque no quiero ser favorito. Pero se dieron cuenta del poderío que tiene la selección argentina, jugando 45 minutos excepcionales como lo que jugamos contra Italia, creándole muchísimas situaciones de gol, remontando prácticamente un gol desde el vestuario. O sea, Argentina ahora empieza a estar en boca de todos. Vos recién dijiste que no querías ser favorito. ¿El hecho de ser favorito implica mayor responsabilidades? Yo digo, no quiero ser favorito por el hecho de que los favoritos nunca ganan. Pues fíjate que nosotros fuimos como favoritos al Mundial 82 y por una cosa o por otra no pudimos hacer absolutamente nada ni dejar feliz a nadie. Entonces, en este Mundial nosotros veníamos de atrás. Cuando nos tocó enfrentar a una Italia poderosísima, campeona del mundo, dándole el baile prácticamente que le dimos en el primer tiempo, ahora tenemos que salir a que todos digan que somos favoritos. Por eso me duele un poquitito, porque era mejor llegar de atrás, ¿no? Diego, ¿se puede comparar el nivel de los dos mundiales, del 82 y este del 86? ¿Hay diferencias? Yo creo que como espectacularidad el 82 fue algo excepcional. O sea, la apertura del Mundial, lo que se hizo en España. Nosotros tuvimos en la apertura de este Mundial, fue más frío, fue menos emocionante, pero de todas maneras el fútbol vibra. Un Mundial no es lo mismo que jugar una eliminatoria o jugar un partido importante, llámese Argentina-Brasil o llámese Argentina-Alemania o Francia. Por eso digo que el Mundial siempre es Mundial, ¿eh? ¿Quién gana esta Copa del Mundo? Dios quiera que Argentina, mirá, porque lo estamos necesitando todos, lo necesita el país, lo necesito yo, lo necesita Bilardo, los muchachos que estamos compartiendo esta concentración. Luchamos mucho para que esto se dé, por eso se lo pido a Dios. Gracias, Diego. Gracias a vos. Tramas. Andrés Burgo escribió en diversos diarios y revistas de la Argentina y Latinoamérica. En los últimos años trabajó en TIC Sports y Vorterix, en donde fue encargado de la sección Burgo sin S. Contar en un libro lo ocurrido en un día es un desafío. Así como para un director de cine, pienso en la hora señalada, contar un film casi en tiempo real en ese Far West, que hay tensiones, hay resoluciones que hay que resolver en un tiempo real. En tu caso, contar esta historia de un día, ¿cuánto te llevó? Tengo dos tipos de respuesta. Una es desde que mandé el primer mail con la idea hasta que hicimos la última corrección y el libro se fue a imprenta, pasaron 3 años, porque fue entre enero del 2013 y enero del 2016. En el medio yo escribí otro libro con Ale Wall, del doping de Maradona, y hice otras cosas, digamos, que me haya dedicado casi exclusivamente, y es un milagro que no me hayan echado mis trabajos ni en mi casa, porque le di como mucha bola al libro, es un año y medio. Ahí fue casi full. En ese recorrido de año y medio, o tomando tu otra respuesta de ese periodo de 3 años. ¿El lugar de Leila? Mirá, Leila fue es la editora del libro. Leila Guerriero es una cronista excepcional. Yo ya estaba contento, yo había tenido la idea previa al contacto de Leila. Yo lo del libro lo quería hacer de alguna manera, estaba como entre comillas tranquilo porque digo, es una buena historia, alguien me la va a publicar. Pero cuando aparece Leila, yo estaba encantado y esto no lo digo de obsecuente ni de nada, es listo, ya está, ya gané, digamos. Se voy a trabajar con ella, es como hacer un doctorado. No hacemos un libro para ganar plata, claramente. Nos conviene ser empleados textiles en China. Leila, durante. Yo le pregunté, cuando empecé con el proyecto, le pregunté cosas como muy puntuales. Decime qué libros tengo que leer. Decime a qué libros se te ocurre que tiene que parecerse. Decime qué pretendés del libro. Todo eso me lo respondió y a partir de ahí fue como una relación, como una figura, una especie de figura paternal ausente, porque yo no tuve contacto hasta, sí, mail de me falta esto, lo otro, qué sé yo, pero no sobre el libro hasta que yo se lo entregué. O sea, el tema de estructura y todo eso se lo entregué completo. Tuve la gran suerte de que le gustó a ella la estructura y a partir de ahí la postproducción del libro, que es mucho más que eso, porque también es como una especie de producción, que es la parte de edición. Sí. Duró 3 meses, pero zafamos, digamos, entre los dos, que es como que la estructura ya estaba. Después hubo, en la primera corrección, en su primera versión había como una sugerencia de entre 500 y 600 correcciones, en la segunda como de 400 más, 200 más, o sea, hubo como 4 o 5 versiones mejoradas del libro, ¿no? Mejoró un montón con su mirada, por supuesto. Pero básicamente yo durante el libro la miraba más o menos como una especie de mi Bilardo, ¿no? Entonces, ¿Qué querrá Leila ¿Qué querrá de esto? ¿Qué querrá de esto? Y yo más o menos me lo iba. La respuesta nunca estaba en el mismo momento, ¿no? O sea, el libro hay que dejarlo como macerar, se dice el verbo. Macerar, decantar, ¿no? Reposar, ¿de acuerdo a qué? Hay que dejarlo un poco. El último mes ya. Este es un libro que tiene tres capítulos. El último capítulo lo escribí en un mes, digamos. O sea, porque también es lo más difícil. Digo, una vez que ya tenés el. Una vez que ya tenés que lo más difícil de un libro para mí cuando escribís es encontrarle el tono. Una vez que lo tenés, ya es otra cosa, es mucho más fácil. Por eso, una vez que lo encontré, el segundo capítulo y el tercero fueron mucho más rápidos. Hoy, en Tramas, Argentina-Inglaterra, claves de aquel mítico partido del Mundial 86, con Andrés Burgo. Sobre el barrial rodó la luna, los brillos dieron la señal, y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró, un brujo que aparece de vez en cuando. Antes que cante el gallo. azul se han desprendido, panes dorados por la luz que vienen desde el fondo. Vuelan junto a tu corazón, no los olvides nunca, juega por ellos. Vamos, le digo al niño, tu sueño tiene. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com